Suena tu cumbia, yo muevo la cola. Negro tranquilo que me cuido sola. Un par de mil y quieren tu pistola. Pero esta noche te lo hace bien piola. Doble P, papu, me fichaste. Moriste el anzuelo. Y tu pan de chile, todo lo para darme celo. Las pillas de que te hago pollo si quiero. Después del baile. Ay, ay, ay, ay, qué rico. Como lo mueve ese negrito. Me pego, le gustó, perreíto. Perreíto, perreíto. Papi, como que te dedico. Ando con tu tanga en la palanca de cambio. Hey, let's go, llegué yo, pégate. Te di vuelta, te puse de espalda y te cachete. I love you, baby, so much. Él no te valora, vos sabés que son mis guachas. Conmigo te quedaste, con otro probaste. Pero con el negrito te llenaste. Loca, tan chocha, porque me encontraste. Y yo quedé loco cuando vos llegaste. Llego pisando el lambo. Te gusta como te lo lambo. Mi negro ganado, papi, todo el cash. El auto rebotando su pensión de IVA. Todos los ladrones me tienen de crack. Y si les duele me lloran todos juntos, ¿eh? Escucha. Thank you.